días. Buenos días. Voy a partir presentándome. Mi nombre es Leonor Espinosa. Soy parte del equipo de alquimia que va a participar en esta actividad del encuentro. Vamos a hacer 10 organizaciones más el equipo de alquimia, así que estamos esperando que lleguen. Hay dos compañeras que faltan, que no han llegado, pero en virtud del tiempo vamos a empezar nomás. Les pasamos un cuadernito y adentro del cuaderno viene una hojita que es el programa de la actividad de estos dos días. Hay que correrlo hacia allá. Es que no le quiero dar la espalda a la niña. Estoy cachando. ¿Cómo que solita? No, porque ya la compañera. Bueno, la idea de este encuentro surgió a propósito de una petición hecha por las mismas compañeras coparcas en las actividades de años anteriores respecto a la posibilidad de descentralizar un poco. Así que hemos hecho un primer encuentro inicial, además, porque nosotras vamos a hacer otros encuentros durante el año, pero este primer encuentro se hizo una primera parte en Santiago, y ahora viene esta segunda parte, que nos vinimos al sur y invitamos a algunas compañeras de Santiago, y además vinieron compañeras de no solo de acá de Concepción, sino que de más al sur. O sea, hay compañeras, bueno, después cada una se presentará. Para fines prácticos, nosotros tenemos planificado que esta actividad no debiera extenderse el día más allá de las 5:30. Ahora, en virtud de que somos pocas, yo creo que incluso puede que podamos terminar. Más ratito va a haber una pausa para tomar un café, pero en un momentito más va a haber agüita habilitada para que puedan, que quieran servirse algo caliente. La hora de almuerzo, una y media. Ahí la sigue. Voy a partir diciendo eso. Esta actividad la hemos planificado en conjunto con las compañeras de la Radio Humedales. En nombre del equipo Alquimia les quiero agradecer, chiquillas, por su colaboración, que ha sido súper relevante para poder realizar esto. No sé si las otras compañeras quieren presentarse también, las del equipo. Paula. Mi nombre es Yelena, soy encargada de comunicaciones de Fondo Alquimia. Claudia Rodríguez, del programa Género y Sexualidad Vivas. Gloria Mayra, Derecho a Decidir. ¿Seguimos al tiro con los otros o se prefieren presentarse? Sí, yo creo. Sí, compañeras, preséntense para que. Y vamos con una salvedad, porque como vamos a tener después una ronda para una presentación sustantiva, también el nombre y organización, ya. Porque si no, no. Sí, así breve. Hola a todas. Mi nombre es María José y vengo de Santiago, de la población Armida y del Centro de Desarrollo Urbano. Yo soy Emil y vengo de Somos 10, de Casa Raíz de Temuco. Hola, soy Antonia y vengo de la colectiva trans feminista de Temuco. Hola, May, mi nombre es Ana Carolina Fontana, del Observatorio de Quien Salud, Somos Quien por el Mapuche de Temuco. Hola a todas, yo soy Karin, soy de aquí de Concepción, soy de la Marcha Mundial de las Mujeres Fío Fío y de Namurí. Mari, yo soy Onésima, pertenezco a la organización Inchinehuen y a la Red por los Derechos de Infancia Mapuche. Soy Nicole Rojas y represento a las compañeras de la Educación Lúdica Rompiendo el Silencio en Santiago. Mi nombre es Alexandra Díaz, de Valdivia, represento a Valdivia. Yo soy Mafe Barrera, de Radio Medal. Y yo soy Sique, de Radio Medal. Gracias. Ella es la más. Yo soy Valentina y soy voluntaria de Fondo Alquimia y vine a apoyar a las chiquillas. Yo soy Carmen, de la Casa de los Colores. Anfitriona. Muchas gracias. No, no, si yo iba a trabajar con tres. Hay ahorita si quieren tomar tres. Gracias. Gracias. Ya, bueno, empezar, compañera, vuelvo a decir buenos días. Antes de empezar en la primera parte, revisemos un poquito el programa, ¿les parece? ¿Quién lo firmó? En este rato, hasta el café, le vamos a dar la presentación de quienes estamos aquí. Presentación en términos activistas, quiero decir, ¿no? Si ustedes ven el programa, nuestra intención reconocernos como organizaciones estratégicas en el feminismo, los derechos humanos de las mujeres y personas trans. Y para ese reconocimiento de como organización estratégica consideramos importante darle un tiempo dentro del programa a que cada una pueda contar sobre su organización, su propio activismo y que lo conversemos entre todas. Para eso les mandamos unas preguntas por mail, ¿cierto? Con la idea de que cada una pudiera más o menos presentar de acuerdo a esas dos preguntas, ¿no? Como para centrar la conversación. Como nosotros como Activia también somos activistas, nos vamos a permitir partir nosotros haciendo una presentación de lo que va a ser nuestro plan estratégico en estos años. De ahí nos vamos a tomar un cafecito y de ahí vamos a entrar a la parte de estrategizando juntas. Les tenemos propuesto un trabajo de conversación en torno a un problema que consideramos común a todas. Entonces la idea un poco es que tiene que ver con los fundamentalismos y la ideología de género. Y la idea es un poco trabajar sobre ese tema, presentárselos, entregarles algunos elementos y que más bien conversemos entre nosotras de qué manera eso nos afecta tanto en nuestro activismo como en lo que queremos transformar, ¿no? De ahí nos vamos a almorzar, la ciclidad, ¿dónde? Aquí en la Plaza Perú. Y de ahí vamos a trabajar toda la tarde en torno a sostenibilidad, esa parte va a estar más bien a cargo de la Claudia y la Yanina. Y mañana vamos a trabajar el fortalecimiento de las organizaciones, que es otro de los ejes de trabajo de Alquimia. Eso es toda la mañana y vamos a terminar conversando un poquito sobre cada programa y lo que tenemos como desafío este año a partir de los planes de trabajo que ustedes se propusieron y que nosotras estamos apoyando. Eso básicamente es, ¿no? Si se fijan en los ejes, queremos trabajar en sostenibilidad y protección, en articulación política y construcción colectiva y en contextos territoriales y estrategias. Como decía Ana Leo, el hecho de estar aquí en CONCE con organizaciones del sur y del centro nos permite un poco también acercarnos a esa territorialización, o sea, no solamente que nos quedemos en que sí, cierto, los territorios, pero los territorios son como... Y de a poco se va llegando, entonces una idea era hacerlo acá. Eso, si no hay preguntas, le damos, ¿sí? Una cosa que metodológicamente intencionamos en Santiago y que yo creo que es bueno que lo pensemos acá también es que trabajemos en círculo. O sea, esto es una conversación política entre activistas, ¿sí? Más allá de los temas precisos que vayamos a desarrollar. Entonces, por eso les pedimos que nos trajeran PowerPoint para hacer las presentaciones, porque la idea es darle a eso. Entonces, después que presentemos, pero como nosotros somos aquí, entonces vamos a presentar el plan estratégico. La idea es después. La idea. Empezamos mal. La idea es poder sentarnos un poco en círculo y más bien hacer una conversación más que estar pendientes de un tablero. Ese es como el cuento. Parte de las cosas que hemos incorporado en materia de protección dentro de Alquimia es preguntarle a las personas que están en las actividades en las que nosotros organizamos si hay problemas con fotografía o con video. Hace unos años esto era una pregunta, pero hoy sí corresponde que sea una pregunta. Entonces, tenemos un consentimiento informado para quienes... tengan problemas y lo firmen, y quienes no quieran aparecer en la foto, solamente díganlo, entonces tendremos la precaución de que no, o las cogemos de atrás. Claro. Claro. Sí. Le ponemos el emoji. Sí. Pero es una consideración que consideramos tiene que ser incorporada de manera, porque tenemos activismos distintos y las... la protección se mide también a partir de lo que cada una considere puede o no puede hacer o los riesgos que puede o no puede tomar, ¿ya? Sí, y lo otro que yo quería comentar es que en general nosotras en los últimos encuentros no lo estamos compartiendo en redes sociales así al mismo tiempo, digamos. online. Entonces, si bien nosotras no le pedimos a ustedes que hagan lo mismo, sí igual tener esa consideración, porque de repente nosotras sin querer podemos sacar una foto y mostrar a una compañera que en realidad no quería verse expuesta. Entonces, como para que lo tengan también en consideración si publican algo ahora en Facebook o en Twitter. Y me gustaría saber si hay alguien para ellos saber si no quiere aparecer. Olvidarlo, se quedan las fotos. En general, igual tomamos fotos así generales, de grupo, no nada, así muchos detalles. Y si después hay una reconsideración, lo dicen. El año pasado, por ejemplo, hicimos un primer encuentro en el derecho a decidir, nos mandaban un tremendo video, súper bonito, y después resulta que algunas compañeras nos dijeron: no podemos, ¿sí? Claro. Y ahí entendimos que a la larga el error había sido no preguntar de antemano, ¿me entiendes? Entonces, no, ya. Entonces reeditamos y ya no hubo problema, pero sí considerar. ¿Empezamos con el plan estratégico? ¿Algo más que decir? Que estamos pendientes de eso porque hemos visto que hay situaciones sensibles, hay contextos sensibles y hay que tener seguridades. Entonces estamos siempre pendientes de eso. Ya, por el tema de las violencias, por el tema de la persecución y de que hay que tener cuidado porque podemos ser grabadas, perseguidas, casi acusadas también de algo. Démosle, plan estratégico. Plan estratégico 2018-2022, ¿cierto? Nos vamos, como Alquimia, trabajamos con una proyección de nuestro quehacer en estos próximos 4 años. Y hemos tratado de que este proceso de formulación del plan estratégico del fondo sea una especie de coproducción, como diría la Sara, ¿no? En el sentido de realmente conversar con varias de quienes han sido copartes durante estos años, más antiguas, menos antiguas, para efectos de poder enfocar el trabajo de Alquimia en los próximos 4 años. ¿Y quiénes han participado en esta construcción? Bueno, ustedes saben que tenemos un directorio que está compuesto por activistas de distintas partes. La que está de presidenta del directorio es la Vicky Quevedo, no sé si lo dicen ustedes, la Vicky Quevedo, Foro Ciudadano, ¿sí? Voz Inconfundible, Movimiento Feminista del siglo pasado y de este siglo. El equipo ejecutivo, o sea, quienes trabajamos permanentemente en este momento en Alquimia, está la Sara, que la Sara no está aquí porque venía llegando de viaje, entonces no le vamos a pedir que agarrara para acá otra vez, no es mucho, el autocuidado. Está Claudia, que está a cargo de género y sexualidades diversas, la Leo, que está a cargo de programa, el fondo activista y de contra todas las violencias, Yanina, que está en comunicación, yo que estoy en derecho a decidir, más Catiza Calderón, que es la que está a cargo de toda la parte administrativa. Las consejeras, esto es algo que hemos sido, buenos días compañeras, esto es algo que también hemos ido incorporando, tenemos consejeras en varias regiones del país. Leo, ¿me puedes ayudar? ¿De cuántas consejeras tenemos? 15 consejeras. Entonces, cuando, que cumplen un rol bien importante, porque a la larga cuando recibimos solicitudes para un fondo activista o necesitamos saber lo que está pasando, la consejera es alguien a quien consultamos y generalmente son mujeres que forman parte o que han sido parte de Coparte, que con las cuales tenemos confianza política, valoramos su criterio, en fin. Coparte, de hecho, en una reunión de plan estratégico, Onésima estuvo ahí, ¿te acuerdas que estuvimos en Santiago? ¿Qué es más de la persona? La CICRI, sí, la CICRI también estuvo. Como fondo también consultamos y conversamos con los otros fondos en América Latina, porque como fondos de mujeres no, la idea es poder tener una cosa más estratégica y más sustantiva, por lo tanto en el continente nosotros sí identificamos que más allá de la particularidad de los países tenemos realidades comunes, por ejemplo en términos de la persecución de las defensoras del territorio, por ejemplo. Entonces son cosas a considerar dentro de la planificación, cómo ir ganando una visión en donde todas apuntemos un poco hacia el mismo lugar y las aliadas locales. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que vamos a tener esta planificación, en este plan de 4 años? Uno, filantropía feminista, vamos a ir desarrollándolo después, sostenibilidad, construcción de movimientos y activismo y el fortalecimiento organizacional. la construcción de movimientos y activismo, el fortalecimiento organizacional y la filantropía feminista podríamos decir que son ejes que han estado acompañando a Alquimia desde su fundación hace más o menos 16 años atrás. La sostenibilidad es algo que entra mucho más fuertemente como eje estratégico durante este periodo, es algo que se va instalando en las conversaciones feministas de la región del país y se instala como eje para este plan. Mucho más concretamente, la acción de Alquimia está permeada por, amalgamada también por la sostenibilidad como algo que queremos ir construyendo e instalando en nuestra práctica, en nuestro discurso, como también en el de las coparches, ¿no? Démosle, Yanira, a empezar con uno. Filantropía feminista. Filantropía no es un término sencillo. Además, como que es difícil aprenderlo, porque uno habla de filantropía y piensa casi como en la caridad cristiana, si no es como ser bueno con alguien, ¿no es cierto? Es como... No, aquí la filantropía feminista la entendemos como un acto político, ¿no? Donde el objetivo es contribuir al fortalecimiento del movimiento feminista y de defensores de derechos humanos en Chile en su autonomía y sostenibilidad a través de la movilización de recursos como un acto de confianza política. Somos fondos de mujeres, los fondos de mujeres... No, que vas a quedar con tu artículo, no quieren pasarse para acá, ¿no? O más acá. O más acá, ¿no? ¿También? Okay. Somos fondos de mujeres, nuestro activismo pasa por movilizar recursos para el activismo, eso es lo que hacemos. Y dentro de eso, entonces, nos desarrollamos en el contexto de la filantropía feminista, que tiene que ver con movilizar desde quienes pueden donar al activismo, y en eso tenemos criterios éticos. Por ejemplo, les digo uno, hace algunos años USAID, que es una de las grandes agencias de Estados Unidos, puso como condición para llegar fondos que no podíamos hablar de aborto. No a nosotros, sino a todo el mundo que le daba plata. No se recibe, ¿no? ¿Entiendes? O sea, en el sentido de que tienen que ser recursos que vengan de personas que efectivamente están comprometidas con el activismo, si no feministas, sino para qué, ¿no? Y la otra es que motivamos a que eso también forme parte de un quehacer nacional, ¿sí? Es decir, de qué manera nosotras como activistas también hacemos confianza política y donamos Alquimia para efectos de que Alquimia entregue dinero a los activistas. No es la Teletón, no es que yo voy y le entrego plata para un pobre niño, no es la Teletón, estoy haciendo un acto político. Yo dono 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes, lo que sea, para efecto de que ese recurso se sume a otros y vaya a las transgéneras por el cambio, a humedales, a quienes hacen activismo en el país. Entonces tiene un sentido político. Démosle a la otra. La meta que nos proponemos es procurar más financiamiento y donantes que permitan diversificar la entrega de recursos libres para las organizaciones. ¿Por qué hablamos de recursos libres? Ustedes, como colectivos, organizaciones, cuando han hecho gestión de recursos, se habrán dado cuenta que generalmente hay un rayado de cancha bien estricto, ¿sí? Pueden usar la plata para comprar lápices rojos, no para comprar lápices azules, ¿cierto? Pueden tener tanta plata para actividades, ojalá en un tiempo incluso, en que, por ejemplo, en cuando estaba UNIFEM y eso, no se pagaba recursos humanos. O sea, todo iba para actividades, pero no me ponga recursos humanos, ¿cierto? Eso lo tienen que financiar las organizaciones. Uno sabía de dónde tenía que financiarlo, pero la idea de los recursos libres es conseguir recursos donde, cuando tú haces un acto de compromiso político con el activismo, y eso es la forma en que trabajamos en Alquimia, tú haces un compromiso con el plan de trabajo de esa organización, y es esa organización la que decide cómo va a gastarse esos recursos, ¿sí? Dentro de ciertos criterios, obviamente, generales. Si yo digo que voy a cultivar papas, no puedo salir con tomates, pero en el sentido de poder disponer de esos recursos de acuerdo a las propias necesidades que los colectivos tengan y no por un rayado cancha de quien está dando la plata. Estamos trabajando en ese sentido. Socialización del concepto de filantropía feminista como un acto político, el que les explicaba, y fortalecer la red confianza en mujeres como una expresión y práctica política de filantropía feminista. Y esto a veces es difícil. Nosotros tenemos la red de Confiando Mujeres. Esa red implica un aporte al presupuesto que Alquimia maneja anualmente. Y desde esos recursos salen, por ejemplo, las platas para los fondos activistas. Porque además de lo que damos a nivel de programa, ya sea GSD, de ADEO, contra todas las violencias. Ustedes saben que tenemos fondo activista, ¿no? Ese fondo activista generalmente lo solicitan colectivos, organizaciones que necesitan recursos para una cosa concreta, ¿no? Vamos a hacer la marcha el 25 de julio, no tenemos plata para la ficha, no tenemos plata para el lienzo. Fondo activista, son recursos pequeños pero que te salvan de una necesidad estratégica para una acción. Bueno, muchos de esos recursos vienen de la red Confiando en Mujeres, o sea, los 1.000 pesos, los 500 pesos, los 5.000 pesos, y conseguimos que se entreguen a eso. Y es importante ubicarlo así, como que, no digo que lo hagamos nosotras, pero poniéndolo así como en la chilenidad con CH y así, llega la Teletón, ¿cierto? Y a todo el mundo le baja un deseo de amar al prójimo, ¿no? Entonces van los niños y las niñas con las mamás y los papás y el abuelito, no sé qué, al banco, no sé qué. Hay toda una cosa que despierta esto de somos tan buenos y hacemos cierta caridad y estamos en la necesidad. Nosotras creemos que a eso hay que darle un sentido político cuando estamos hablando de activismo feminista, cuando estamos hablando de transformar la realidad para las mujeres y las personas trans. Y por lo tanto, si hacemos un llamado para que nuestras copartes se vuelvan parte de la red, o sea, chiquillas, 500 pesos mensuales, si es posible, 1.000 pesos mensuales, y que además, cuando ustedes hablen de alquimia, hablen de que hay una red y que es posible ahí aportar al activismo en función de las transformaciones que queremos. Ya, la otra, porque si no me alargo. Sostenibilidad, instalar la sostenibilidad en la problematización y las prácticas de los activismos feministas, en la construcción del movimiento y del trabajo articulado. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Te pasaste al otro? ¿Otro? Ahí. Perdón. Yo dije, algo pasó. Feliz. No, ya vamos a ponerle el otro. ¿Se acuerdan? No, estoy muy vieja para ya. La sostenibilidad. Esta es una noción que se ha ido incorporando en el activismo a nivel de, no solamente en la región, a nivel global, pero en la región también y particularmente. La Claudia les va a contar más tarde cuando trabajemos cómo surge esta necesidad, este concepto, por qué es necesario incorporarlo en nuestras prácticas y en problematizar lo que hacemos a partir de la noción de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver con la sostenibilidad, la construcción y la sostenibilidad del propio activismo y de las activistas. Y la idea es poder ganar esa visión. A ver, yo provengo, que apenas sea autorreferente, pero me queda fácil ahorita para entrar tanto en Honduras, pero yo vengo de una generación donde el trabajo en ese tiempo eran ONGs, más que colectivos o colectivas. La Casa de los Colores viene de esa camada, ¿cierto? Donde apareció de los 80, donde aparecieron a nivel de la región la gran mayoría de las grandes ONGs de mujeres o feministas en ese tiempo. La Morada, la Flora Tristán en Perú, la Casa de la Mujer en Colombia. O sea, fue como, ya, pero ninguna. Las que estuvimos en esos procesos, tenemos ideas de leyes sociales, ninguna aportó para la previsión. Si uno se iba de ahí, se iba por una mano, por delante, por detrás, salvo que saliera a pelear y se llevara la mitad de la plata. ¿Me entiende? La noción de cómo esa sostenibilidad, ese cuidado en términos de mi propia vida formaba parte del activismo, no era parte de la conversación, era todo por la causa, si se quiere, ¿no? Sin límite. Y eso se revisa, ¿no? Eso se revisa. El libro, la Claudia les contará, ¿para qué quiero hacer la revolución si no quisiera puedo bailar? Forma parte de esas reflexiones y son reflexiones globales. Démosle la próxima pregunta. Metas: construir y socializar el concepto de sostenibilidad como práctica en el activismo, socialización de las estrategias colectivas, problematización colectiva, instalación del concepto de protección holística, legal, digital y personal como parte de la sostenibilidad. No voy a entrar más en eso porque lo vamos a trabajar. Nosotros les podemos mandar este power, ¿eh? Así que si quieren liberarse de anotar, démosle a la otra. Creación, construcción de movimiento y fortalecimiento de los activismos. Ese es otro de los objetivos que nos planteamos por estos 4 años. Fortalecimiento de los activismos feministas y de las defensoras de derechos humanos. Alquimia, ustedes saben que además de la movilización de recursos, de abrir las convocatorias y apoyar el desarrollo de sus planes de trabajo, también tiene dentro de sus propósitos ver cómo juntamos cabezas y corazones en términos de no estamos solas, ¿cierto? Y en la medida de que nos aliamos y trabajamos con otras, también hacemos construimos movimientos y hacemos un movimiento más potente. Ese es el sentido de este objetivo. Vamos a seguir profundizándolo porque creemos que es vital para la transformación. Dale con las metas. Y de ahí tenemos promover y facilitar espacios de difusión e intercambio de experiencia y conocimiento, aprendizaje, monitoreo y evaluación de procesos, saber cómo estamos haciendo, no solamente nosotros, sino también con las copartes, de manera de poder ir afinando nuestra mirada y nuestro caminar, entregar más recursos a los activismos feministas de personas trans, la sistematización y difusión de conocimiento también. Creemos que a partir de estos elementos podemos ir nosotras desde nuestro lado profundizando promoviendo y contribuyendo de manera más efectiva al fortalecimiento de los movimientos feministas y de las personas trans en función de transformar las realidades de la coordinación. Cuando hablamos de promover y facilitar espacios de difusión e intercambio, no son solamente los que nosotros hacemos en el año, por ejemplo este, sino también facilitar los que ustedes promuevan. Las acompañantes nos vamos a juntar en tal parte a mirar las estrategias de no sé qué. Se necesitan recursos para facilitar esos encuentros, ¿cierto? Entre otras cosas. Aprendizaje del manejo y de la evaluación de procesos. Y esto no es desde las nociones de marco lógico. ¿Hiciste los 10 talleres que te comprometiste? No. Nos hemos propuesto hacer tales transformaciones. ¿Cómo nos ha ido con eso? ¿Hemos podido hacerlo? ¿No hemos podido hacerlo? ¿Cuáles han sido las estrategias? ¿De qué manera las modificamos? ¿Cómo afinamos la mirada? ¿En qué la chuntamos y en qué no? Esa es una conversación que hay que hacer permanentemente. Y que hay que hacerla no desde pasé el curso o no pasé el curso, sino como una reflexión política respecto a las propias estrategias de transformación. Hay una metodología que queremos incorporar que se llama Making the Case. Yes. Haciendo el caso. Making the Case. Hasta ahora, las que saben de proyectos o han tenido más experiencia en proyectos, se ha trabajado con marco lógico generalmente, ¿no? Entonces uno parte de un objetivo y un árbol de problemas que lo da vuelta y de ahí salen las soluciones y de ahí saca estrategias y mete no sé qué. Es súper positivista en otros términos, ¿cierto? Es como muy así de, muy lineal y no habla de los procesos sociales. Entonces la idea nuestra es meter una metodología que se está trabajando en los fondos de mujeres, que lo que hacemos es una reflexión respecto a los aprendizajes que te da la práctica. No si hice las 10 talleres con 50 mujeres cada uno, sino más bien cómo voy trabajando y elaborando a partir de mi propia práctica como activista. Bueno, entregar más recursos, nosotros estamos empeñadas en ver cómo aumentamos la movilización de recursos y para eso nos estamos aliando más fuertemente con otros fondos a nivel de la región y a nivel global, y la sistematización y difusión de conocimientos. Por ejemplo, la idea de trabajar hoy ideología de género, fundamentalismo e ideología de género, entra dentro de esto, o sea, de qué manera nosotras que tenemos la posibilidad de interlocutar con todas ustedes, podemos recoger elementos que permitan devolverles a toda eso que estamos viendo o lo de lo que nos estamos preguntando a partir de lo que está pasando con los activismos, con la realidad del país. ¿Sí? Es como sistematizar y devolver. En función del activismo, no como ejercicio académico. No es que vamos a hacer una investigación. No. Es desde la práctica y es para fortalecer el activismo. La otra. Y por último, tenemos también una necesidad de fortalecernos nosotros mismos como organización, porque no puede ser todo para allá y nada para acá. Tenemos nuestros propios procesos en términos de la necesidad de ganar en términos de una colectividad, de nuestras formas de trabajo, de nuestros procedimientos, de la propia sostenibilidad, porque no podemos andar como él. Hablando de la sostenibilidad de otros y no la propia, ¿cierto? Entonces también es uno de los imperativos que nos hemos puesto y de ahí las metas son apropiación de la misión y visión de Fondo Alquimia por parte de las integrantes para la implementación coherente, la horizontalidad en los vínculos de Fondo Alquimia, los principios de descentralización, integración de temáticas, activismos y vinculaciones, un plan comunicacional estratégico, procesos internos de gestión y administración, mayores recursos para las nuevas funciones. O sea, así como ustedes se plantean también elementos de fortalecimiento, nosotros también lo tenemos que hacer en esta época, ¿no? Somos un equipo, somos pocas, el trabajo es harto, y uno puede fácilmente entrar también en esas lógicas en que no hay principio ni final, ¿no? O sea, de hecho lo hacemos, en realidad. ¿Ayer a qué hora mandamos el último chat? 11:30 p.m, 11:45 p.m. Yo tengo como 20 chats, o sea, tenemos un chat de Fondo Arquilla, tengo otro chat de las feministas de no sé qué cosa y otro chat. Y hay unas que son noctámbulas, entonces mandan chat hasta las 2 de la mañana. Y hay otras que son alondras, que se despiertan a las 6 y empiezan a mandar todo. Así no vamos a ninguna parte. O sea, no, la alienación de la que hablaba Marcia, estamos imbuidas. O sea, como que estamos todo el tiempo en este cuento. Bueno, forma parte de nuestros propios procesos también lograr tener una, ser mucho más coherentes respecto a nuestro propio activismo, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? ¿No? En principio, tal vez solo comentar esto que estabas diciendo, esto último que encuentro, entiendo y te encuentro razón en esto de que nos pasa a lo mejor a las activistas mucho, que no tenemos límites y tampoco trabajamos mucho nuestro cuidado personal, ¿no? Como que hay de alguna manera una cierta noción de sacrificio bastante implícita, porque no es como... Y que nosotras en la radio hemos tratado de ir ajustando los límites, teniendo ciertos cuidados. El espacio de la radio funciona dentro de nuestra casa, entonces hay que ir poniendo ciertos horarios, a propósito del horario que decís tú, como, y de otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado entre nosotras también. Sí. Sí. Así es. Es un tema que da para hablar. Lo vamos a trabajar durante la jornada. Lo vamos a trabajar en la tarde porque hay que darle porque si no acabamos lo mismo. Eso, compañeras, ¿ya? Entonces ahora si apagamos esto, podemos poner la mesa, si quieren, y nos ponemos más en plan de conversar. Leo, tú manejas esta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero ponerla un poquito más allá porque me gustaría ir tomando apuntes, notas. Bueno, las preguntas eran básicamente para hacer una reflexión respecto de las organizaciones que iban a estar presentes, que están presentes ahora. Entonces, iban por el lado de una reflexión, quiénes eran ustedes, que pudiéramos compartir eso, y lo otro, un poco ir mirando qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios desde los cuales ustedes vienen. Para nosotros es importante señalar, la idea de territorio no solamente constituye el lugar físico en el cual cada una de ustedes actúa. Hay muchas compañeras que su territorio no es un lugar, sino que es una causa. Hay otras que están totales, absolutamente en el territorio, que tiene que ver con las problemáticas de ciertos lugares. Yo me atrevería a dar como ejemplo, por ejemplo, algunas compañeras que trabajan en el territorio mapuche. En cambio, hay otras compañeras que están en el derecho a decidir, en una articulación que abarca todo el país. Entonces, eso es como un poco para que veamos esa idea que tenemos en Alquimia del Territorio, y que yo creo que más de alguno de ustedes la comparte. Entonces, la que quiera partir, no sé si la Gloria tiene alguna sugerencia de algo que... ¿No? Ya, démosle, pues, chiquilla. A mí me gustaría... Pártanos. Partir. Bueno, a quien no le llegó el correo, las preguntas venían primero enfocadas a una descripción de la organización que uno tiene, a quien uno dirige su trabajo y con qué estrategias, y el contexto, que cómo uno percibe el contexto social y político para el desarrollo de su plan de trabajo. A mí, personalmente, me gustaría partir con esta última, antes de explicar la agrupación y la estrategia. Me parece importante primero contextualizar, porque para nosotras como agrupación lésbica, efectivamente fue un tema y fue una postura política, y de hecho fuimos una de las primeras, de las organizaciones de carácter LGTBI en tomar una postura política al respecto cuando sale electo Sebastián Piñera. Porque efectivamente, y creo que ahí coincidimos con algunas otras organizaciones, que no es lo mismo un gobierno de derecha, del ala conservadora empresarial, que un gobierno que es más bien de centro izquierda, y eso lo podemos obviamente dialogar, porque también ahí tenemos nuestro reparo. Sin embargo, los avances y los retrocesos han sido súper importantes, en menos de un mes. Aquí pareciera que gobierna el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese sentido, nuestro desafío es plantear un activismo a la base de, primero elaboramos un plan estratégico en 2018-2022. Y nuestro plan básicamente consiste en que necesitamos dar respuesta y a la vez ser una voz de denuncia de los hechos de violencia acontecidos hacia la población lésbica y sexual. Esa violencia, ya sea verbal, institucional, esta estrategia consiste en ubicar trabajo de co-creación en específicamente en la quinta región, que es donde más hemos logrado visualizar. No quiere decir que en otros territorios no lo haya, pero nuestro trabajo también como activista es limitado, entonces por lo tanto donde hemos podido constatar y llegar a más espacios es en la quinta región, donde tenemos el caso terrible de Nicole Saavedra, donde a más de un año y medio no hay ningún avance en la investigación, no hay ningún formalizado. Tenemos el caso de Susana, que fue asesinada por un compañero de activismo en San Felipe. Y tenemos el caso también de una chica de San Antonio, que no recuerdo bien su nombre, pero que fue asesinada por su expareja, mujer. Entonces, lo que necesitamos, o lo que hemos establecido es, bueno, ya que no hay un diálogo directo con la, y no vamos a dialogar directamente con la institucionalidad del gobierno de derecha, nos hemos focalizado en los territorios a través de generar alianzas con gobiernos locales que sean afines a lo que nosotras planteamos, es decir, con ciertos criterios que tengan que ver con un pensamiento de izquierda y donde se hayan establecido avances previos, nuestra única manera de diálogo con el gobierno de derecha va a ser solamente con aquellas instituciones donde ya teníamos un trabajo previo. Por ejemplo, hicimos un trabajo de levantar información estadística de salud sexual con el MINSAL. Y ese trabajo es un trabajo que se está procesando y que se va a mostrar prontamente. Lo estoy sistematizando yo y están entrando a robar a mi casa, entonces se robaron mi computador y ahí está el trabajo. Tengo que volver a cruzar los datos y todo eso. Pero la idea es que si vamos a dialogar en ese sentido con el gobierno entrante es precisamente porque hay un trabajo anterior y que si se cierra ese trabajo vamos obviamente a levantar una voz de denuncia de que se está perdiendo un trabajo que se ha realizado y donde hay mucha información valiosa para nuestro colectivo. Eso como en la reflexión del contexto, en el fondo es no dialogar directamente con este gobierno y focalizarnos en los gobiernos locales, pero por sobre todo en los territorios, porque tanto mi diagnóstico personal como Nicole Rojas y como lo que hemos logrado conversar con las distintas compañeras de la grupa es que muchas veces nuestros conversatorios, nuestras demandas se institucionalizan o quedan, finalmente llegamos siempre a los mismos lugares, a puras compañeras que son ilustradas o que tienen acceso a llegar a esos contextos. Y lo que necesitamos es llegar a donde, valga la redundancia, no estamos llegando, que es a las poblaciones donde ocurren los hechos de violencia. Entonces, nuestra estrategia para este año es básicamente fortalecimiento con organizaciones que estén en los territorios de carácter local, donde las compañeras sí pueden ver o nos acercan a estas redes que podemos construir de apoyo. En esa misma línea, ¿cuál es la estrategia que nosotros ideamos? Bueno, realizando una serie de viajes a estas distintas localidades, a San Antonio. Ahora las compañeras de San Antonio con las que nos reunimos nos dieron el dato de una organización feminista que está en Melipilla. Vamos a ir trabajando en las localidades de Belloto, Quilpué, Villa Alemana, hasta llegar a Limache y San Felipe. Y la idea es poder en todas esas localidades lograr establecer un diálogo que nos permita tanto entregar material que nosotras ya hemos generado como recoger la experiencia de los propios territorios y permearnos de aquello que de repente el movimiento, insisto, por ser quizás de carácter coyuntural o quizás responde a una capa de la sociedad que ha logrado ilustrarse más, queda como desarraigada de lo que pasa en la población, porque insisto, a veces pareciera ser que los debates son súper academicistas y dejamos de lado la realidad de lo que pasa y que es súper importante. O sea, cuando, no sé, de repente se plantean campañas virales a través de redes sociales, loco, Lican Ray, hay una calle que tiene internet. Y es como que se asume que la globalización nos llevó a todos los teléfonos. Loco, en Lican Ray, salís de Lican Ray, dos cuadras más allá y ya no tenés señal sino orienta. Entonces, esas son cuestiones que se van perdiendo. Y de verdad que hay compañeras que viven en las calles que no están en el centro de Lican Ray. Pongo el ejemplo de Lican Ray porque uno de mis mejores amigos vive allá y me contaba esto de la internet. Y así como está el ejemplo de Lican Ray, está, no sé, por la Leviana Sola que vive en Atacama, que pasan dos semanas y llega el camino al Jibe, y es como ese el contacto que tiene con la localidad, con su comunidad. En el fondo, cómo se van superponiendo estas distintas aristas para que son como limitantes para que la compañera llegue y tenga acceso y conocimiento a dónde recurrir en caso de ser violentado. ¿Ya? Nuevamente, en esa violencia que puede ser verbal, física, institucional o simbólica. Y bueno, para finalizar y no extenderme más, ¿quiénes somos la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio? Efectivamente, nosotras acabamos de pasar una crisis organizacional bien importante donde se fueron compañeras, principalmente porque también dentro de esto uno a veces genera estos espacios como de full entrega, y dicen que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Uh-huh. También nos pasó ahí. El tema es que hay que... muchas de las compañeras que se fueron, más que irse, es un cese. Porque también uno tiene contiendas personales, ¿ya? Y bueno, en esta nueva como reestructuración lo que hicimos fue, claro, hay que quererse más con las compañeras. Hay que establecer no solo hacia afuera, sino que hacia adentro. El saber qué le está pasando a la compañera. El saber... qué le pasa al familiar de la compañera. Eso también es importante y eso también construye confianzas, porque estamos en un contexto de persecución nuevamente. Entonces, es súper importante, que a veces nosotros no lo tenemos tan visualizado, pero efectivamente es así. Bueno, y primero nos hemos volcado como agrupación, no, bueno, nos definimos como una organización de carácter feminista e inclusiva de todas aquellas mujeres cis o trans que se identifiquen afectiva, sexual y o políticamente como lesbiana o bisexual. Y lo que tratamos de hacer primero es generar una visibilidad, y esa visibilidad para nosotros es de carácter político. Y a través de esa visibilidad tratar de lograr cambios culturales que permitan además levantar políticas públicas para el avance en el combate a estas violencias que nos superponen, en el fondo, como por un lado tenemos nuestra lucha como en diversidad sexual, pero también sin dejar de lado la construcción de el ser mujer. ¿Ya? Y bueno, este apéndice lo agregamos ahora después de este espacio de reflexión que hubo en esta como pugna interna, que es que en la ejecución de nuestro trabajo lo que aspiramos es a promover prácticas que sean sororas y fomentar la participación integral de cada una de nuestras integrantes. Porque muchas veces las discusiones son acaloradas y se pierde de pronto no es que se pierda el respeto, pero hay prácticas que se... empatía. Claro, que se hegemoniza la palabra de algunas compañeras por sobre otras, o el dejar de lado los caudillismos, que son prácticas de organización o de poder patriarcal, y que es súper difícil desarraigarse por mucho que estemos en este mismo contexto. Y por eso digo aspiramos, porque estamos en proceso también de hacer carne y reflexión respecto de estas prácticas. Yo soy compañera. Gracias. ¿Qué quieres decir? Si no, vamos a elegir otra. Ay, yeah. Vamos a hacer una pregunta de Docra. Ya, ahí. Bueno, a nosotros no nos llegó el correo, así que la Nico me puso las preguntas recién. Estaba anotando y hablando con las chicas. Bueno, Valdiversa es una organización LGTBI+, que ando todo el abanico. A ver, y en base a las preguntas, ¿a quiénes va dirigido? Nosotros nos dirigimos a la sociedad en general, a las personas que están vinculadas directamente e indirectamente con la comunidad LGTBI. No nos gusta el nombre comunidad, pero suena... dentro de las personas que están directamente relacionadas son la familia, las mismas personas LGTBI y médicos tratantes en el caso de personas trans. y de manera indirecta los colaboradores externos que en este momento estamos como articulando con ciertas orgánicas. En Valdivia se está dando una dinámica bastante fuerte, y aquí me voy a saltar al primer punto que tomó la Nico, que era el contexto político que estamos tomando nosotros. Se está dando una suerte de, no sé si, de ataque derechista en la región, bastante fuerte. De hecho, con la directiva estamos como al salto de quienes nos hacen entrevistas, incentivando a los chicos al tema del autocuidado, que si los llaman, vean realmente quién los llaman y que nos deriven todas las cosas a nosotros. Porque ya nos ha tocado casos que nos han entrevistado a nosotras y hemos tenido ataques súper fuertes. Entonces, estamos articulando unas articulaciones fantasmas, que le decimos nosotros, con partidos políticos de izquierda, centro-izquierda, no abanderados, que quieren apoyar a la causa, pero nosotros les exigimos que no pongan la bandera de su partido. Que si quieren apoyar, sea desde el apoyo a mí como persona, como seres humanos, y no desde el pantallazo de el partido tanto apoya a la comunidad. Ha dado buen resultado. Todavía hay personas que son como un poco resistentes a eso y quieren como tomarse el ácido y ser como expositivas en todo, pero hemos logrado ahí muñequear de alguna manera y ahí podemos decir que hemos dado un gran paso. Lamentablemente nosotros tenemos ya hace más de 12 años al mismo alcalde de la UDI, entonces es un poco complicado poder articular con ellos. Una situación muy, muy particular que les quiero comentar es que, por ejemplo, hace poco menos de 2 semanas y media solicitaron una entrevista a la organización, unas chicas que estaban haciendo una licenciatura de trabajo social. Y claro, se comunicaron directamente al Face mío, personal. Yo le dije, ya mira, ¿sabes qué? Vamos a ver quién tiene tiempo para ir a la entrevista y que les pueda dar la información que necesitan. No, me dijo, es que necesitamos hablar contigo, con la presidenta de la organización. Y le dije, pero ¿por qué conmigo si la información es homogénea entre todos? No, es que queremos saber tu visión desde tu puesto. Pucha, igual me pareció algo raro, les comuniqué a las chicas, igual tomamos precauciones de, oye, voy a estar en tal lugar, voy a pasar a tal lugar. Y de hecho, las hice demorar y todo, y las estuve paseando. De hecho, la reunión ni siquiera fue en el lugar donde ellas habían propuesto, sino que fue en un lugar, un espacio abierto. Y llegan dos chicas, una de ellas hermana de una de las chicas que se integró como activista, y llega esta otra persona que no tenía idea quién era, un estudiante, según yo, lesbiana, y me asombró mucho el tema de que durante la entrevista fuera tan confrontacional y prácticamente se burlara al momento de hacer las preguntas sobre cómo sentíamos nosotros la discriminación hacia nosotras como comunidad LGTBI, como mujeres, con el tema trans específicamente y con qué partidos políticos articulábamos. Entonces cuando llegó a esa pregunta le dije, pucha, sobre partidos políticos yo te voy a hablar. Y me dijo, pero con la UDI, ¿en serio? Ella estaba grabando, le autoricé para que grabara, así dije, ¿en serio? Y me dijo, ¿pero por qué no? Y le dije, creo que esa pregunta está de más. Pero, o sea, tiene mi corazón con partidos políticos. Ya te dije que de eso yo no voy a hablar, le dije. Eso es algo que manejamos interno y queremos mantenerlo así. Ah, ya, ok. Después siguió con otras preguntas y ni siquiera dejaba terminar las respuestas, sino que bombardeaba el tiro con otras, así como manejaba ella toda la situación. Bueno, una vez que terminó la grabación, me colmó su actitud y le dije, oye, ¿sabes qué? Para un rato, ¿sabes qué? Le dije, yo tengo un carácter como las pelotas y tú me ganas. O sea, ha sido confrontacional todo el rato y ¿sabes qué? Me siento súper incómoda. Y yo fuera otra, te cago el trabajo porque no tuve ninguna entrevista y le prohíbo a los chicos que te den una entrevista. En serio. Y me dice, no, pero ¿por qué tanto? Oye, relájate, que no sé, no me relajo, le dije, porque has estado todo el rato dele, y burlándote en mi cara sobre discriminaciones. Y me quedó mirando y me dijo, pucha, es que ustedes deberían ir, tratar de trabajar con el alcalde, él está abierto al diálogo, que no sé qué. ¿Sabes qué? Le dije, yo ya te mencioné, nosotros no vamos a perder el tiempo esperando una audiencia de algo que nos va a tomar meses esperar una respuesta. mejor articulamos con orgánicas, trabajamos en territorio, que es otra de las cosas que estamos haciendo, descentralizar la organización que solamente estuvo en Valdivia, estamos articulando con comunas, nos ha ido súper bien. Entonces, le dije, para nosotros es una pérdida de tiempo. Esperar a que nos den una respuesta al alcalde, una audiencia, lo que sea, es una pérdida de tiempo. Preferimos trabajar mejor. Oye, pero si con el alcalde no pueden, vayan con el jefe de gabinete. Ella es súper buena onda, que no sé qué, hablen con ella. Igual puedes tomar decisiones y por ahí te puede mover a algo, algún proyecto, alguna cosa. Te repito que no nos interesa. Y me dio el vuelco con el tema de la UDI. ¿Qué? ¿Pero es porque es de la UDI? Pero no, le dije, no tiene nada que ver. Simple y sencillamente cuestiones de tiempo. Pucha, qué pena, me dice, porque yo soy la jefa de gabinete, po, ¿no? Y yo me quedé así. Y sentí el puñal en mi espalda, así como, ok. Bien, pues le digo, te felicito. Sí, pues me dijo, cualquier día anda a conversar conmigo. Lo voy a pensar, le dije, vamos a pensarlo. Entonces, después me dijo, oye, te voy a dejar el centro, no, gracias, yo me voy caminando. Bueno. Después de esto, nosotros justo un día antes, habíamos ido a solicitar un permiso para hacer la actividad el 26 de abril ayer por el Día de la Visibilidad Lésbica Internacional. Nos prohibieron todas las actividades y las 5 o 6 horas que habíamos solicitado nos redujeron a una, de 2 a 3 de la tarde. Nosotros, ¿qué hicimos? Volcamos toda la actividad, hicimos un comunicado exponiendo lo que había hecho el municipio, exponiendo las violencias a las cuales estamos siendo sometidas como mujeres, lesbianas, feministas, bisexuales y todo el tema, y evidenciando esta actitud. Nos acompañaron ahí compañeros de distintos partidos no abanderados, porque éramos como nosotros somos los protagonistas, y al final lo único que pudimos hacer fue una batucada. Teníamos el permiso de la gobernación, nos acogemos al decreto 1086, por lo tanto no nos podían sacar ni ninguna cosa. Así que nos aprovechamos de eso, hicimos algo corto, bonito, y tuvimos buen recibimiento de la gente. Así que con eso ya nosotros, la cosa era hacer bulla, no dejarlos de brazos cruzados, no hacer nada. Esa es la situación que se está dando en Valdivia, en la región, en general, porque nos han frenado bastantes actividades. Pero nosotros ya hemos lanzado reiteradas veces también comunicados de que contra más nos prohíban, peor lo vamos a hacer, porque todos somos mañosos. Después, ¿qué era? Las estrategias que estamos usando, por ejemplo, como organización, nos basamos en el tema educación, porque la gente lo que no conoce, por ignorancia, discrimina, segrega, y al final esa es la violencia más fuerte que tenemos. Entonces, estamos haciendo talleres educativos, en colegios, liceos, universidades, institutos superiores. Ya firmamos que esa otra estrategia que estamos haciendo como un poquito política con organizaciones, o sea, con entidades gubernamentales como el IPS, por ejemplo, que es el Instituto de Pensiones. Firmamos un acuerdo hace una semana atrás de colaboración para talleres feministas y de diversidad sexual para los funcionarios con una fecha indefinida. Esto fue ante notario y todo para que con este nuevo gabinete, como no saben si van a salir o no del directorio, quede permanente. Entonces, si no tienen excusa de sacarnos, porque hay un acuerdo que respetar y es legal. Y así estamos articulando con otras organizaciones. Y bueno, nos estamos vinculando también, básicamente estamos creando redes con todas las organizaciones sociopolíticas, comunitarias posibles, dentro de la región, fuera de la región, y también hemos firmado acuerdo con Mogalet, por el tema de que ellos manejan más, y lo tenemos más cerca también, de alguna forma, el acompañamiento familiar con personas trans. Acercan muchos trans jóvenes a nosotros, de otros lados, de Osorno, por ejemplo, entonces tienen la incógnita y por tema de redes llegan a nosotros. Eso es lo que estamos haciendo en Valdivia. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Faltan varias. Todas. Ya, chiquillos. ¿Qué más quieran? La compañera. Ya, bueno, yo es primera vez que vengo a reunión de Fondo Alquimia. Soy nueva, se puede decir, así que estoy un poco nerviosa. Así que puede que por el tema de los ejes y las preguntas me vaya por ahí, pero a mí me como que encaminan de nuevo. Bueno, yo soy parte de la Marcha Mundial de Mujeres, que estoy segura que conoce la organización, que ya lleva bastante tiempo, pero prácticamente en Santiago. La mayoría de compañeras son de allá, por lo cual al momento que empezamos a articularnos aquí en la región del Biobío, encontramos que era necesario hacer como hacer esa diferenciación de lucha de convicciones que nos separan como marcha, que si bien convergimos en varias, por un tema de territorio, es sumamente diferente la experiencia que se vive en la capital, específicamente Santiago, que es un lugar urbanizado, que es lo que se está viviendo en la región del Biobío, ya que para nosotras, que si bien somos poquitas, hasta el momento somos cuatro compañeras, somos de distintas comunas, no necesariamente Concepción Centro, sino que por ejemplo yo soy de Chiguayante, compañera de Lomas Coloradas y un par que son de Concepción. Sin embargo, encontramos que es necesario el descentralizar las luchas territoriales que están existiendo, por lo menos aquí, y visibilizarlas, porque mucho de lo que sucede acá en la región se queda en lo que sucede en Concepción, lo que sucede en Talcahuano, con lo que tiene que ver con el caso de Octopus, con lo que tiene que ver con el caso de Penculiquén, pero por ejemplo, todo lo que es Arauco está invisibilizado, la gente no tiene idea de qué sucede allá, lo que está pasando Cañete, lo que está pasando Tirúa. Por lo cual nosotras decidimos hacernos cargo de ese tema y empezar a emplear las redes que tenemos entre las que vivimos acá y participamos igual de otros espacios, de ir hacia allá a las comunidades, a las organizaciones y empezar a preguntar qué necesitaban sin llegar como a imponer qué según nosotras necesitaban aquellas organizaciones. Algunas son mixtas, pero la mayoría son de mujeres solamente. Así que por lo menos en el año que llevamos activas hemos hecho bastantes trabajos en desdoblándonos, ir unas para allá, otras para acá, entre viajar a Santiago, a las reuniones de la organización. Y por lo demás, articularnos con organizaciones, que aquí está la CDT, que es la Coordinadora de Defensa de los Territorios, con la red de organizaciones culturales y comunitarias del Biobío, y bueno, del Biobío y región de Ñuble ahora, porque antes era de región del Biobío que tenía que ver con Chillán y Ñuble y toda esa región, pero como ahora se separó. Y además estamos con organizaciones de carácter, de carácter cultural, sí o sí, porque varias compañeras nuestras igual participan de esos espacios y encontramos que la visibilización tiene que ser llevándola a otros espacios que no sean académicos, que es lo que se ha repetido constantemente aquí en Concepción. Cuando hacen de alguna manera alguna ponencia, algún foro, el espacio que se utiliza muchas veces para que tengan que ver con este activismo tiene que ser la Universidad de Concepción. Y son en horarios que la gente no logra ir, 11 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, la gente no puede participar, la gente que viene del Araquete no puede tomar un bus para acá, hay gente que tiene familias, hay gente que trabaja. Entonces para nosotras es necesario buscar otros espacios para converger con esas personas y de ahí nace la disponibilidad de nosotras de viajar hacia esos territorios. Hace poco logramos organizar el Encuentro de Mujeres Defensoras por la Vida y los Territorios que se realizó en Curanilahue, donde las compañeras de la toma de allá están haciendo una lucha súper fuerte contra la forestal Arauco. Así que hasta ahora están muchas están procesadas, tienen ya sentencias varias, así que son 5, y por lo cual nosotras todavía estamos con el apoyo, que lo hacemos tanto de manera emocional, lo hacemos a través de apoyo legal, igual con otras compañeras de otras organizaciones para armar como una gran red que las acompañe, ya que ellas se encuentran profundamente solas allá. O sea, ellas las consumo de Curanilahue. Curanilahue, la realidad que se vive allá es que es un sector que se inicia a partir de lo que es la zona carbonífera, y al morir eso llegan las forestales, empiezan a plantar mucho pino, mucho eucalipto, y generalmente la vivienda es a través de tomas de espacio. Y como son tomas de espacio de distintos lugares, Forestal Arauco empieza a sacarlos, y quienes están ahí poniendo el cuerpo todo el día son las mujeres, son las compañeras, porque generalmente los hombres están trabajando para Forestal Arauco. Entonces las que fueron criminalizadas y las que están siendo violentadas en este momento son las compañeras. Así que nosotros encontramos que para hacer el encuentro de mujeres defensoras para el territorio, dijeron con otras organizaciones, fue no, pero hagámoslo en COSE, porque COSE, todo el mundo llega a COSE. Dijimos, no, tenemos que hacerlo en Curanilahue sí o sí esta vez, porque si uno lo hace en Concepción no puede visibilizar ni tener idea de lo que están viviendo las compañeras allá, así que decidimos mover el encuentro hacia allá, el cual resultó un encuentro de 3 días que resultó hermoso. De hecho llegó más gente de la que esperábamos, a pesar de la lluvia llegaron alrededor de 60 compañeras de distintos territorios, incluso de Argentina. Así que para nosotras fue así sumamente grato que las compañeras Curanilahue sintieran el apañe, pudieran hacer las redes, y a través de eso ahora están con los procesos legales un poco más claros, están con asesoría también. Y lo demás tiene que ver con un tema emocional que, como decía la compañera, a veces en las organizaciones sucede de que en muchos roces pasa mucho el tema de la militancia, más que del propio cuerpo o de la propia cuerpa, entonces como que se pasan a llevar. Igual tuvimos un problema ahí, porque la toma como hay hombres y hay mujeres, hubo un problema ahí con un compañero, entonces como que se tuvo que resolver también eso, y para que al final todo podía romperse a pesar de, o sea, como a partir de esa pequeña discusión que hubo entre un compañero con otra compañera y otra compañera, y la forestal agarrarse de eso y terminaba todo. Entonces como que la idea es hacer el apoyo y dar las ayudas que se necesitan sin la necesidad de imponer y llegar de alguna forma tan autoritaria y tan paternalista ni patriarcal a decir, ¿saben qué? Creemos que necesitan esto, sino también llegar a escuchar, a compartir y generar redes no solamente políticas sino afectivas también con las compañeras de los distintos territorios, que en este caso por el momento estamos con Curanilahue, ya que todavía las audiencias se han hecho y las están postergando, les están llegando las citaciones a las compañeras. Así que estamos con fuerza con él, y por lo demás estamos con el tema de la marcha que se va a realizar mañana, que es la marcha por la defensa de los territorios y las aguas, que es la plurinacional, que es mañana a las 11. Así que igual están, sí, es aquí en Concepción. Así que igual están todas invitadas por si desean participar. Aquí vamos como a desdoblar a las 11. A las 11 salen de aquí de tribunal. ¿Sabes qué? Bueno que lo digas, porque sí. si lo consideran, leamos. Podemos ver cómo lo organizamos, sí, el tiempo para poder acompañar, bueno, si estamos todas de acuerdo. Sí, la marcha, nuestras compañeras de Curanilahue van a venir, creo que van a venir compañeras igual de la Raquete, por lo mismo, porque estamos tratando de que venga la mayor cantidad de compañeras posibles para que esto se visibilice, porque para que no quede en la capital de la región simplemente. Así que por ahí va como el trabajo. ¿Para qué vamos a marchar si no caemos presa? Vamos a caer presa, ¿no? Vamos a levantar feliz a tocar la presa. Bueno, pero eso, ahí está la presentación de la marcha, por lo menos acá, así que gracias. ¿Yo? ¿Tú? Marimari con Pulamian, Incheta Onésima y Lanqueo. Bueno, formo parte hace un poquito tiempo que fuimos acogidas por Alquimia, por parte de la red de por los derechos de la infancia Gualmapu, como también por Pichine. Bueno, contarles un poco de lo que es, de cómo nos formamos y de cómo Pichinehuén se va convirtiendo de cierta forma, articulando con distintas organizaciones para poder llegar a hacer el trabajo que se hace hoy día y en el territorio, en territorio mapuche principal. Bueno, Pichinehuén trabaja hace más de 8 años en el proceso de fortalecimiento de la identidad de nuestros pichiqueche, principalmente que son de zonas urbanas y niños que han vivido procesos de represión y de violencia por parte del Estado y principalmente de las policías estatales, como también por el mismo modelo extractivista que nos está agobiando y depredando nuestro propio territorio. Desde ese tiempo hemos trabajado principalmente en la base de la educación, de poder entrar y llegar a los territorios y trabajar en el proceso de identidad a través de 3 líneas de acción, que son el arte como medio de reparación de dolor, el itrófimo moñén, que tiene que ver con la biodiversidad y con el todo, del respeto y del conocimiento de nuestra espiritualidad, que es lo más esencial para nosotros como mapuche. Desde ese trabajo, hace un poco más de un año, con un caso de violencia bien importante que sucedió en Poyipuyi. Se articula la red de infancia, que esa principalmente trabaja en la protección directa de los niños y en la reparación del dolor. Sacando igual lo que decía la compañera Carla Lamien, que tiene que ver con el asistencialismo que siempre se le está dando a la gente, como el pobrecito o el pobre mapuche, siendo que nosotros no somos pobres mapuches, sino que asumimos nuestra condición, sabemos cómo es, cómo va funcionando este sistema, y muchos ya nacimos en el proceso, casi todos vivimos en un proceso de resistencia hace bastante tiempo, entonces no somos pobres mapuches, ni sufridos mapuches. Desde ahí, la Red de Defensa por la Infancia trabaja principalmente con los casos de violencia tanto en Gulumapu como en Puelmapu. El año pasado estuvimos trabajando en Chubut cuando fue el primer proceso de represión que se hizo allá, y algunas articulaciones con Neuquén. Y acá abarcamos el territorio de Biobío como también Araucanía. En procesos principalmente de violencia que afectan a nuestros niños y a las mismas madres y mujeres. Y Pichinehuén, aparte con la Red de Defensa de los Territorios, hace parte del movimiento Agua y Tierra, que es parte del CET, que es de la coordinadora acá, que se levanta hace como un año aproximadamente, pero parte desde la Red de Defensa de los Territorios, que era la zona del sur, y desde ahí me ha tocado el trabajo de levantar la vocería del MAC, del movimiento Agua y Tierra a nivel nacional, y el del territorio Huelmapu, cómo llevar la vocería de la red de defensa, o sea, la red de infancia. El proceso y desde donde estamos no mejora y cada día empeora más. Yo igual estoy un poco sensible hace mucho rato, porque igual me ha tocado mucha pega en varias cosas. Nosotros llevamos un proceso bien largo con los hijos del Machi Celestino Córdoba. El proceso ha sido súper complejo porque es súper difícil decirle a un niño y explicarle a un niño qué está viviendo su papá o por qué está su papá tomando la determinación de morir por una causa. Y de cierta forma el corazón está un poco más tranquilo porque ya por lo menos logramos que los Puyi y el Enkiumi y el Machi entendiera que no es la forma, que hay mucho más por hacer y que también, además de ser machi, también es padre. Entonces ya por lo menos el corazón está un poco más tranquilo. Pero aún así hay muchos procesos de violencia que se están viviendo, principalmente ahora en Alto Biobío, donde están los procesos de recuperación y resistencia de las comunidades, donde nosotros trabajamos directamente con esos pichiqueches, con esas propias familias, en el proceso de trabajar en su contención emocional, de hacerlos sentir que es el valor de ser mapuche y que independiente de la represión que viene y la represión que es sistemática y de los procesos de violencia que hemos vivido, no es el camino que el mapuche lleva, sino que más bien es el camino en el cual se nos colocó y se nos instaló, pero no es el camino. Muchos de los niños, a través del cerco comunicacional y de la mala información que existe, muchos de nuestros pequeños se creen o se sienten discriminados, bueno, son discriminados como terroristas. Hace 30 años atrás éramos los hijos de los borrachos y de los pobres, ahora somos hijos de los terroristas y de los quemacamiones, quemabosques, y de los asesinos, y un montón y infinidades de palabras que los niños toman y que lamentablemente la sociedad adulta e incluso los mismos niños, escuchando a sus propios padres, no tienen ese filtro de tratar a nuestros propios pequeños. Entonces hacerlos entender y conocer su propia historia, dándoles a conocer cuál es la historia de su propio territorio, de su Cupalme, de su Cubún, como también las mismas historias de lucha y por qué han habido estos procesos de lucha y de levantar. Porque es importante defender a un machi o los machis que están en el proceso, que no solamente han sido la machi Francisca Linconao y el machi Celestino, sino que han habido otros machis también que han estado en proceso anteriormente, también otras autoridades centrales, de por qué defenderlos como autoridad y por qué la espiritualidad de un pueblo es tan importante para nosotros, de por qué defender la tierra y defender el agua, porque es importante y es vital para la vida de nosotros como mapuches, entendiendo también de que no solamente somos mapuches los que estamos defendiendo, sino que también hay gente no mapuche consciente que se hace parte de esta lucha y también nos colabora. Y y se acerca. Ese es en gran parte el cómo se ha visto hace arte. Yo diferencio igual un poco desde los gobiernos. Para nosotros el gobierno de derecha, de izquierda y de centro ha sido igual de cruel. Así que venga el mismo, que venga Piñera acá, es tener la misma cara, solamente que el huevo con los brazos más cortos nomás. Nada más. sacar un par de cosas, estamos en un proceso súper complicado. Estamos observando cómo se viene el proceso. Quizás hace el año pasado, cuando estuvimos en el proceso de la huelga de los lamentos del caso Iglesia, estuvo la operación Huracán, que agarró un montón de gente, que es súper estratégico también porque hace una división directa y unas conexiones que son ficticias, toda una articulación, pero claramente se ve este nuevo gobierno que viene con una mano que es distinta. Y lo hemos visto con los mismos casos de violencia que se han tomado. En las detenciones, por ejemplo, de nuestros niños, anteriormente existía y han existido casos graves de tortura, porque no son ni siquiera violencia, sumergimientos en el agua, cortes de dedo, muchos, y anteriormente, sobre todo en el gobierno de la Bachelet, jóvenes colgados desde helicópteros con amenazas de muerte, se han hecho declaraciones internacionales y al final ONU nunca ha hecho nada, más que hacer una reclamación. Nunca ha hecho nada. Y ahora vemos que es distinto. Por ejemplo, llegando al gobierno se empieza a trabajar en otro modo, que es el desnudar y desapropiarnos de nuestra ropa, tocar y hacer tocaciones. Ya tuvimos una detención, un control supuesto de identidad, niños de 12 años viniendo de clase de su colegio en Pidima, que es una de las comunidades y territorios que está mayormente militarizado. Nosotros vivimos con pacos en esencia diariamente. No es que veamos los pacos cuando salimos a la marcha. Se sale de la casa y está el paco. Entonces, lo conversábamos con la Lamina Antonia, que lamentablemente se está normalizando esa violencia. E incluso en nuestros propios discursos, incluso en nuestras propias cosas, sabemos cuánto que va para allá y está ahí asumido a que vaya a caer preso, de que te van a acusar, de que te van a pegar los palos, que te van a tocar. Y sin decir toda la vejación de palabras que son todas las que nos tratan por ser mapuche, por ser activistas, y también a quienes defienden la causa mapuche, porque ni siquiera están haciendo la diferenciación. O sea, ahora todo quien defienda al mapuche tiene la misma condición. El último fueron tres pequeños de 12, 13 y 14 años que son del sector de Pirima, que fueron desnudados. Y si hubiera pasado, y si no hubiera pasado otro niño desde la escuela que se retira esa foto, no se sabe, y la gente tampoco lo cree, que es lo que mayormente a nosotros nos duele, la misma indolencia del otro, que tenga que esperar que nosotros tengamos que tener mártires para poder creer o levantar la lucha y después conmemorarlo una vez al año o llenarlo en el discurso y decir yo lucho por esta causa, o ponerle a su organización el nombre del mártir para poder decir, pero en el momento de la defensa no hay nadie. Como también en la detención también de nuestras LAMIEN, parte de la misma red de apoyo, donde también se hace y llega otro grupo paramilitar, porque es paramilitar, que es el GAMA, que es una nueva fuerza especial que llegó a la Araucanía, que es mucho más cruda y es mucho más fuerte, donde a nuestras LAMIEN les sacaron su ropa, les hicieron tocaciones, el LAMIEN Curuy, que fue totalmente violentado en todos sus aspectos. No aceptando su condición, fue humillado. Entonces, todo eso lo vemos en el poco tiempo que lleva este gobierno. Claramente vemos que la fuerza represiva es fuerte. En lo personal yo le tenía más respeto a la Bachelet, porque la Bachelet principalmente mataba. Este parece que viene con los palos y con los golpes fuertes. Los dos gobiernos de la Bachelet hubieron muchos muertos en el territorio, pero ahora mismo vemos cómo está la criminalización. O sea, hace un par de días ya el sector del Yeu, Tirúa, está lleno de pacos, mil veces más que las veces anteriores. Ya hay detenidos allá por causas que... De hecho, hay un Lamián que está detenido, que está detenido por haberse tomado la CONAN y por la defensa de la infancia, que es José Huelchuyán, que fue tomado por una causa que... Ni siquiera ha sido totalmente llevada y están siendo todos perseguidos. Entonces estamos viendo que hay otro modo operandi de lo que va a suceder en el territorio. No sabemos quién va a estar o quién no va a estar en este, en el proceso de poder seguir. Y así se está viviendo, así se está viviendo, así, así se sigue resistiendo. No hay otra forma de poder parar o frenar esto. Lamentablemente no hay una visibilización, hay un cerco comunicacional importante. Si no fuera por los medios de información independientes, no habría mayor visibilización de la lucha del pueblo mapuche. No habría visibilización de las causas que han habido de violencia contra mujeres y contra niños principalmente. Entendiendo que también para nosotros es distinto el proceso, porque desde la forma espiritual o desde la forma cultural también, como se puede decir, de cómo llevamos, nosotros nos hacemos una separación de personas. O sea, en los espacios están los pichis, los chachas, las papás, y estamos todos juntos conversando. Y estamos todos juntos en estos medios de defensa. Pero nunca nos preguntamos, por ejemplo, de los procesos en cuando vemos a nuestros presos, nos visibilizamos en los presos. Pero no nos damos cuenta de, por ejemplo, cómo sufren sus mujeres, que aparte tienen que llevar el proceso de llevar a cabo la casa, levantar el campo, levantar a sus propios hijos, fortalecer a su hijo, y aparte aprender sobre la legalidad, aprender sobre algo que no deberíamos por qué estarlo pasando. Es el caso de la misma señora del Machi, es la misma de las mismas madres que se han levantado defendiendo a sus propios hijos, aprendiendo y viéndose obligadas a ser parte de un proceso de lucha, y de cómo nosotros como redes, que no somos tan solo nosotros, que son muchas las redes que de la MIEN que han llegado a fortalecer ese trabajo, que de cierta forma vamos entregando el apoyo a nuestros LAMIEN y de cierta forma esa protección, que en realidad se convierte en un proceso que es súper errado. Por ejemplo, la red de infancia casi la pena que está haciendo es legal, que si no fuera por el Instituto de Derecho, bueno, principalmente por algunas LAMIEN también abogadas que están presentes en todo, pero casi estamos llevando ese proceso, y no era el enfoque de nosotros, pero no hemos tenido que cambiar a enseñar sobre eso. Cuando nosotros queríamos levantar el proceso de reparación, tenemos que hacer la reparación, pero ya aparecemos culpos, porque falta gente, y también se reconoce también de que hay muchas organizaciones que quieren ayudar y quieren colaborar, pero también las comunidades en resistencia, los locos en resistencia están así, porque muchos estudiantes, muchas organizaciones han llegado a sacar información, a hacer sapos dentro, entonces se cerraron los círculos demasiado y solamente se está entrando por una sola puerta a trabajar, y son la única opción, y las que estamos dentro tenemos que tomarlas de afuera con mucha precaución también, porque también estamos expuestos, porque somos los que entramos y que salimos. Así que, bueno, ese es el panorama ahora. Somos parte del Fondo Derecho a Decidir. Estamos en el proceso de avanzada aún, porque nuestros procesos también de los mismos territorios hemos tenido fecha y ha habido allanamiento, entonces no hemos podido. Entonces, así estamos casi como trabajando de acuerdo a cómo la REPRE nos lleva. Estamos en base a la REPRE, así estamos. Pero hemos logrado llevar adelante los procesos, hemos hecho conversaciones y reflexiones importantes, hemos aprendido bastante de las luchas, de los saberes de nuestras ñañas, y también hemos aprendido de cómo los niños llevan este proceso de defensa y cómo se hacen parte. Entonces creo que estamos en eso, elaborando más encuentros, más espacios. Se nos viene nuestro Epuchagún Pichiqueche en Bañicuy, 18 y 19 de junio. Hemos ya hecho articulación con las MIENES desde Santiago, con distintas organizaciones, y se ha abierto los brazos. Y hemos tratado de hacer la pega, nos ha costado y cada día nos cuesta más. La persecución es importante. Yo trato de moverme para varias partes porque es mejor que me vean que estoy en un espacio, que no hay violencia, que sepan que yo no estoy, porque si no estoy me van a meter en cualquier otro lugar. Y bueno, esto es, nosotros decimos siempre, bueno, nosotros somos mapuche y esto sin llorar. Así que el proceso que se vive, tratamos de llevarlo adelante. Mañana estamos aquí en la marcha por el agua. Nosotros tuvimos la marcha por el agua la semana anterior. Mañana es como la fecha a nivel nacional, es su sexta marcha plurinacional. Es primera vez que el movimiento Agua y Tierra, Agua y Territorio, la hace de formas territoriales. Siempre había sido de forma, solamente se centralizaba en un lugar. El año anterior fue acá en Concepción, dos días, anterior Temuco, pero este año se tomó la decisión de que se hiciera en cada territorio, como para también poder fortalecer las mismas redes que están en los procesos de defensa y en los procesos de lucha de la tierra, del agua y también de nuestras luchas como pueblo indígena. Eso. Sigamos para acá. ¿A la derecha? ¿O para la izquierda? Ya estamos acá, ya. Tal vez como retomando un poco, porque hay muchas cosas que coincidimos con lo que acaba de señalar la Lamien ahí en Décima, ya en relación al trabajo que hacemos en la región, porque bueno, yo soy de Temuco también, del territorio de Guadalmapo, y bueno, estoy, participo, digamos, también ahí en el Observatorio de Tierra Salud, según género pueblo mapuche, pero también participo en organizaciones de mujeres mapuche, digamos, en este caso en Quinco Somo. Pero acá, en esta jornada, digamos, yo estoy representando un poco el trabajo que hacemos desde el observatorio, ¿ya? Con el programa Derecho a Decidir. Bueno, un poco el contexto que, en la cual señalaba también ahí, yo hice un punteo acá un poco porque a veces se metían algunas cosas fuera. Ya el contexto social y político en el cual nos encontramos, ¿no es cierto?, es el pueblo mapuche en el territorio. Bueno, una primera cosa es la criminalización, pues yo creo que todo, que no solamente yo creo el tema de la criminalización hacia el pueblo mapuche, sino que a todas, digamos, las organizaciones que luchamos en relación a los derechos humanos, las mujeres, los derechos de las mujeres, ya eso lo vemos, digamos, en todos los ámbitos, ya la diversidad sexual, ya bueno, yo he ido participando también en varias acciones, digamos, en varios espacios también con las compañeras acá y se está planteando lo mismo, o sea, hoy día hay un desconocimiento de derecho total, ya, hacia quienes nos ven, digamos, como que están siendo vulnerados nuestros derechos, digamos, a cada rato, en cada momento, ya. Y dentro de eso, bueno, el pueblo mapuche y las mujeres en general, ¿ya? Bueno, el tema también de los montajes, ¿ya?, que se han llevado a cabo, digamos, también particularmente por el conflicto mapuche, ¿ya? Donde aquí particularmente, como decía Nesima, sufren particularmente, digamos, las mujeres y los niños y las familias en general. O sea, yo creo que hoy día, de alguna forma, a través también, tal vez, de esta situación política hoy día, hay un temor, digamos, terrible que se ha instaurado, digamos, en las personas, en las mentes de las personas. Porque yo me muevo harto, digamos, también para las comunidades, y soy de una comunidad. Ya, por ejemplo, le doy un caso. El fin de semana estuve en una ceremonia espiritual, digamos, con mi familia, ya, porque tengo un hermano que es machi, ya, bueno, yo soy parte de la comuna de Nueva Imperial, muy cercana a Nueva Imperial, y también muchas con la gente con las cuales nosotros también nos relacionamos, son gente que del movimiento, digamos, mapuche, y por el hecho de estar cercano a Imperial, me imagino, ¿no? Eso fue la conclusión que nosotros sacamos. Ya, no nos dejaron hacer tranquilamente nuestra ceremonia, o sea, estuvo todo el rato, por ejemplo, helicópteros sobrevolando el lugar, ya, y eso es súper, la intimidad, digamos, y en el fondo dañar un espacio, digamos, transgredir un espacio que es tan particular y tan propio, digamos, también de las comunidades mapuche, ya, y ahí los niños así como atemorizados, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué los helicópteros andan tan andan revolviendo tanto en la noche, en el día, ya? Y bueno, ahí uno saca conclusiones nomás, o sea, empezábamos a hablar ahí con los chachás y con las personas más adultas, porque igual como que no entendían la situación, había mucha gente que sí, porque estábamos igual todos participando, digamos, en estas distintas instancias, ¿ya? Y tratar de calmar un poco y ya a los niños en este caso, porque se empezaron a preguntar por qué estaba pasando eso. Bueno, eso es parte del amedrentamiento, digamos, constante que se está viviendo allá en los territorios. Bueno, como ya señalaba, el aumento de la militarización en el Gualmapu, o sea, hoy día uno no puede salir tranquila, digamos, de su casa, porque te vas a encontrar en los caminos, los controles de identidad. Yo tengo una situación bien cercana, igual a mi hijo el otro día, él está estudiando la enseñanza en la UFO, o sea, en la universidad este año, y ya lo han controlado varias veces, ¿verdad? O sea, porque también ya te tienen identificado, o sea, si tú vas a unas marchas, si estás constantemente apoyando a los lamienes ahí en las cárceles, estás ahí en los campamentos, entonces ya todo el mundo está identificado, o sea, y se nota eso cuando te siguen, te observan, te toman fotos, ¿entiendes? Entonces también hay un tema ahí con las ñañas también, ya las ñañas que vienen al pueblo ya, o sea, igual te están controlando en el micro. Esto antes se veía para el silla, ahora es todo, o sea, en todas las comunidades, ¿ya? Bueno, los medios también de prensa, ¿no? También ahí hay un discurso, ¿no es cierto?, también sexista, racista y misóginos también, que vemos que eso uno lo ve, digamos, constantemente, digamos, ¿ya? Que nos violenta, digamos, también con esto, con esta, de cómo se está hoy día, digamos, entregando la información, ¿ya? Bueno, la criminalización también decía, o sea, lo ocurrió hace poquito, no sé, en Galvarino, esta situación que pasó, digamos, con el asalto en una sucursal, ¿no es cierto? También ahí, sin culpa, digamos, una persona que se le asocia, digamos, a una cierta organización también, entonces como ir el carabinero, digamos, la institución política en este caso apunta directamente, digamos, a criminalizar las situaciones, ¿ya? No teniendo, digamos, una previa investigación, digamos, en los casos, ¿ya? Y eso se ha dado en todos los planos, digamos. Bueno, con respecto al tema de género, también ahí había un discurso también antiderecho. Nosotros también, bueno, estamos trabajando el tema de derecho a decidir, y tenemos varias acciones ahí, una el tema del aborto, el tema de las violencias, digamos, de género, uh-huh. ¿Ya? Y ahí, bueno, también hay un discurso, ¿no es cierto? Hoy día, con esta la instalación, digamos, de la derecha, se va a consolidar también aún más tal vez el tema de la negación, digamos, también de derechos, del avance tal vez de los procesos también de los movimientos feministas, de organizaciones de mujeres en general en la región, ¿ya? Porque claramente lo podemos ver también ahí con lo que está pasando con la ley de las precausales, ¿no es cierto? Porque también había una negación hoy día generalizada, digamos, también de todos los, de todas las en salud, ya los centros de salud, digamos, también que son privados, hay una ya no una objeción de conciencia también por el caso de la causal de violación, ya. Y bueno, y ahí nos toca, ¿no es cierto?, también a las mujeres pronunciarnos, pues, o sea, nuevamente, digamos, articularnos y hacer, levantar la voz, digamos, también, porque esto fue una discusión, ¿no es cierto?, nacional, regional, para avanzar de alguna forma con esta la despenalización, digamos, del aborto, y hoy día ya hay obstáculos que se están, digamos, colocando. ya también había algunos casos ahí, ¿no es cierto?, que hay que ir revisando. Bueno, ahora en cuanto al... Bueno, nosotros como observatorio somos una entidad que estamos, digamos, una organización que estamos articulada también con... participan mujeres de la sociedad civil, ya mapuche y no mapuche, de la región, y también participan, digamos, representantes de mujeres de organizaciones de comunidades mapuche. Por otro lado, también colectivas, digamos, feministas, en este caso ASOFEM, Chintatufe, que también es una agrupación de estudiantes mapuche, en este caso, que está reivindicando, digamos, el tema del Mapudungún, ya la reivindicación, digamos, de que la lengua, digamos, sea de alguna forma reconocida, digamos, por el Estado, y se puede implementar también una educación, digamos, mapuche, reconociendo que hay una lengua, ¿no es cierto?, que es importante y por la cual también es parte esencial, digamos, en la formación ya, y en la proyección también de la cultura, ¿ya? Por otro lado, también una colectiva que se llama Janequeo, que también son estudiantes particularmente de la Universidad de la Frontera, que también reivindica todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ya, y la mayoría de ellas estudia, por ejemplo, obstetricia y puricultura, ya. Entonces, también una organización que se llama IMPROM, que también ellas son directamente, digamos, estudiantes de obstetricia y puricultura. Bueno, también nos articulamos con las con la Comisión de Violencia con un Protocolo y la Política de Género en la UFRO, que también es un trabajo que se está haciendo, ¿no es cierto?, una reivindicación también de derechos. Hoy día están muchas compañeras, muchas estudiantes, digamos, también siendo, han habido muchas, digamos, abusos, ya, muchos abusos sexuales, ¿no?, ya, en la universidad, desde los académicos, funcionarios, ya, y entre los mismos pares, digamos, también. Entonces, hoy día se está discutiendo también hacer una política, digamos, de género al interior de la universidad. Y ahí las estudiantes también, hay una comisión también desde las estudiantes que está levantando este trabajo, ya, ya. Y también se ha establecido también una mesa tridimensional ahí, pero que también ha tenido algunas dificultades, porque también se trata muchas veces también de imponer, ¿no es cierto?, desde la institucionalidad también, y se tiende a invisibilizar un poco tal vez las demandas, en este caso de las propias afectadas, que serían en este caso los estudiantes. También ahí hay un trabajo paralelo, digamos, ¿ya? Y también, bueno, apoyamos esos procesos también con las estudiantes. Bueno, una de las estrategias que nosotros hemos desarrollado, bueno, una es la escuela de formación, porque también, bueno, acá tenemos que aprender mucho de derecho, ya, de autodefensa, ya, y ahí hemos desarrollado, digamos, particularmente esta idea de la educación popular feminista. Ya hemos levantado temáticas también de interés, ya, y hemos estado también ampliando este espacio también de autoformación, desde una perspectiva de género también, para visibilizar, ¿no es cierto?, también nuestras demandas, nuestros derechos, digamos, como mujeres, como feministas, también temática hacia la descolonización, digamos, también de nuestras cuerpos, la recuperación de nuestros cuerpos en territorio, diálogos de intercambio de saber entre mujeres, recuperación de saberes situados, de saberes centrales para la autonomía y la autogestión de la salud de las mujeres, y también desde también la herbolaria, digamos, medicinal. Bueno, estas últimas actividades también, porque, bueno, trabajamos directamente con comunidades mapuche, mujeres de comunidades mapuche, ya, y ahí, bueno, se trabaja bastante, digamos, el diálogo de saberes, porque por un lado uno hay un conocimiento, ¿no es cierto?, que hoy día no está siendo tal vez validado, digamos, por la sociedad respecto al autocuidado, al tema del parto, por ejemplo, respetado. Ya hoy día hay muchas personas que tienen roles, digamos, también tradicionales en la cultura mapuche, como la partera o la peñachefe, la huelpuchefe, que hoy día no está siendo, digamos, también valorado su rol. Entonces se trata de visibilizar, digamos, y potenciar también y fortalecer este rol, digamos, de esta persona y de tanto mujer, ya que tiene un conocimiento respecto de una sabiduría ancestral también de esta práctica, digamos, ¿verdad? Eso ha sido, bueno, respecto de la, también respecto de la concientización y educación colectiva acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, trabajamos ahí todo lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica, ya también con las jóvenes, con las personas también de distintas edades, digamos, eso ha sido también bastante enriquecedor porque hay un conocimiento que se va, digamos, traspasando, digamos, desde las más personas mayores, digamos, a las jóvenes, las mujeres mayores, digamos, también entregan el conocimiento acerca de las hierbas para el cuidado, digamos, de la salud sexual y reproductiva, ya, y bueno, se va fortaleciendo también ese kimun, ¿no? Ahí. Bueno, ya le mencionaba lo del parto respetado intercultural, hay algunas propuestas también que hemos ido conociendo también lo que en el caso de Osorno, por ejemplo, hay una experiencia que también nos hemos ido articulando ahí con mujeres de otras regiones también, ya para ir conociendo estas prácticas y de qué manera también esto puede también fortalecer y ayudar, digamos, al trabajo que estamos haciendo las distintas organizaciones en la comunidad, digamos, y en la región. Bueno, otra de las temáticas también preocupantes y que también se ha ido trabajando ha sido acerca de las ITS, el VIH, también en comunidades, ya, y también el tema de la menopausia, ya, y la plenopausia, es decir, porque las mujeres, bueno, plantean como un problema, digamos, más allá, digamos, de cómo se puede trabajar desde algo que es, digamos, un proceso natural y de cómo eso se puede también ir sacando un poco esta visión que hay, ¿no es cierto?, también biologicista, ya terapéutica, digamos, clínica, no sé, o sea, tratar de acercarme un poco también ahí a trabajar el autocuidado, digamos, cómo nos podemos ayudar, no sé, con una hierbita, en una conversación, en un diálogo a través de un matetún, ya, entonces acercar, digamos, también estas problemáticas, desarrollarlas de una manera natural, digamos, ya. Toda esta, bueno, actividad particularmente, una de las estrategias es a través de esta autoformación, quiere decir también de la educación, ¿no? Porque, bueno, también se está trabajando, digamos, también en colegios, ya, y se está trabajando lo que es la educación sexual, digamos, también con niños de básica, básica, ya, y pretendemos también ahora articularnos con algunas instancias también de mujeres en las comunas, tanto de Chochol como de Los Coches, con el municipio, bueno, con ciertas, particularmente, digamos, también un poco para llegar a los liceos, ahí con los RAEN, digamos, ya, para poder implementar también ahí una propuesta que tiene que ver con la educación sexual, digamos, hacia la población escolar, con las niñas particularmente. Queríamos proponerles hacer ahora la pausa para que vayan a tomar algo calentito, cafecito, que estiren las piernas 15 minutos y después volvemos con el grupo de acá. Gracias.